y realmente estamos muy preocupados y yo estoy muy preocupada por aquellas personas que no tienen voz, esa señora del hogar, ese señor que cuida el señor mayor, porque los oficios, si tú vas a la calle, los que están cuidando, limpiando las calles, los que están cuidando los ancianos, toda esta gente son la inmigración en su mayoría latinoamericana. Tenemos que de alguna manera hacer las voces. Estamos haciendo ahora mismo algunas reuniones para poder unificar un criterio y evidentemente un rechazo absoluto a este traspaso de competencias y que el señor Pedro Sánchez, por favor, repito, no sé si es su propia ambición personal o su ignorancia, pero esto es algo muy preocupante para nosotros los que vivimos aquí. Sandra, entonces ya hay persecución, discriminación con los inmigrantes latinoamericanos que tienen como lengua materna el español. Y tanto, sí. Yo cuando empezó España nos roba, hace aproximadamente unos 12, 13 años, empezó esta deriva y esta locura de poner el catalán por encima de otra lengua. Hace 23, 24 años esto no existía. De hecho, cuando los latinoamericanos veníamos aquí era como muy acogedor, nos enganchaba muchísimo poder tener otra lengua, sobre todo a las personas como yo que somos ávidas de conocimiento, pues era pues fantástico poder adquirir otra lengua, pero eso poco a poco se cambió a una exigencia, a ir a llamar por teléfono y que no te atiendan en la lengua que tú necesitas y a segregar dos sociedades. Tú hablas catalán y también hasta con el acento realmente vemos alguna discriminación. Yo cuando fui... Sí, a ese extremo se llega, que no, es que no tienes el acento, nos parece. Cuando yo fui, no es suficiente, es decir, aprender el idioma, y ese es uno de los puntos que quería darle continuidad, que abordaba hace un momento, que no es suficiente aprender la lengua, aprenderlo a leer, a escribir, sino luego en la pronunciación te discriminan en función del acento. Le dicen, es que no tienes el acento, se lo dicen a los niños en las escuelas. Y esto, desde luego, pues merma las posibilidades de hacerle por parte de las familias un apoyo a los niños que acuden a los colegios o a los institutos, afecta el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque no entienden desde luego el idioma. Pero hay un elemento fundamental para los inmigrantes. Siempre que elegimos España, como bien lo decías al principio, creemos tener la ventaja de integración el idioma, y resulta que si se llega a territorios como el caso de Cataluña, pues es todo lo contrario, es un elemento que se convierte en motivo de rechazo. Me pregunta por aquí Adolfo Jiménez del Río, compañero, que cuál es la diferencia entre Junts y Esquerra Republicana. Recordemos, Esquerra Republicana es el partido oficialista, es decir, que gobierna en la Generalidad de Cataluña. Tiene en común con Junts que ambos son separatistas, independentistas. Pero aquí estamos hoy anotando que además, en el caso de Junts, es un partido xenófobo y que tiene precisamente como una de las principales, uno de los principales elementos, pues, en el caso de la inmigración latinoamericana, el argumento del rechazo a la lengua. Pero al ser Esquerra Republicana también un partido independentista, ¿qué posición tienen respecto a la lengua, Sandra? Prácticamente la misma. Siempre hemos dicho que Esquerra Republicana de izquierda solo tiene el nombre, porque en un país donde yo siento que soy mejor que otro, no puedo ser de izquierdas. Es que es de catálogo la igualdad. Un partido que defienda que mi comunidad es mejor que otra, evidentemente no es un partido de izquierdas. Tiene el nombre, disculpar que el nombre, pero en realidad son muy parecidos, buscan lo mismo y tienen las mismas herramientas. En el caso de Esquerra y el Comuns, que también tienen la misma deriva, lo que han querido hacer en estos años que han gobernado es regar las instituciones culturales de extranjeras, mexicano, colombiano, y todas estas entidades culturales con algún dinero para hacerlos suyos a su causa. Es lo que te reitero. Si tú te subes a ese carro, si tú intentas mejorar tu catalán, si tú intentas pronunciar el catalán, si tú aprendes la cultura que ellos quieren, evidentemente puedes ser bien recibido, aunque jamás serás de primera línea. Esto ellos lo tienen clarísimo. Hay una línea de diferenciación clara entre el catalán puro y el catalán que antes les llamaban charnegos. Acuérdate, la gente que venía, sí, de Andalucía, aquí eran, nosotros somos los nuevos charnegos. Pero nunca podremos ser catalanes en realidad, ¿no? Y lo que ellos nos han dado cuenta es que a nosotros no nos interesa ser catalanes, a lo que a nosotros nos interesa es trabajar, vivir, amar esta ciudad, amar esta comunidad y dar todo lo mejor que nosotros tenemos y nuestro talento y nuestra mano de obra, porque una de las cosas que produce el discurso xenófobo es que nosotros venimos a quitarles algo y ellos lo que no cuantifican es lo que nosotros venimos a dar, pero cuantificar en dinero, que realmente es lo que a ellos les mueve, ¿no? Una persona formada, como por ejemplo tú o yo, cualquier persona que venga, mínimo tiene el bachillerato, ¿vale? Si tiene formación universitaria, pues eso se cuantifica en dinero, que son más o menos unos 160,000 euros en las arcas estatales, lo que le costaría a una persona venir aquí a trabajar desde el primer día, ¿vale? Porque es pagarle el parvulario, la escuelita, la universidad, todo esto ya viene en el pack, ¿no? Somos producción pura y dura. Pues esto, desafortunadamente, es el discurso que ningún partido se ha atrevido a decir de las virtudes de la inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo meten con la delincuencia y bueno, llevamos así muchos años aguantando este rechazo y aguantando realmente discriminación por ser castellano parlantes y por no someternos a lo que ellos les parece que tendría que ser. Sandra, ¿qué te transmiten los colombianos y demás latinoamericanos que están radicados en Cataluña luego de que se conociera que Pedro Sánchez va a transmitir a trasladar las competencias de inmigración o extranjería a la Generalidad de Cataluña? Hay una preocupación absoluta. De hecho, ayer tuvimos varias reuniones con entidades. Hay una preocupación porque, como tú bien dices, no solo es el permitir que entren o no entren personas de diferentes países, sino es la renovación de nuestra documentación. Entonces, una persona que lleva aquí 10 años con una segunda, tercera tarjeta que por X motivo no tiene la nacionalidad, pues resulta que de un día para otro pueden decirle que se tiene que ir después de tener toda una vida, después de tener hijos, después de tener todo. Realmente es muy preocupante porque no sabemos qué criterios van a seguir y evidentemente pensamos, usando el sentido común, que tiene que haber un recurso que declare esto como inconstitucional porque no cabe, pero visto lo visto con la amnistía, pues sinceramente no tenemos ni idea hasta dónde el señor Pedro Sánchez, por su ambición personal, sea capaz de vender y de trasladar esto, porque donde dijo Diego, ahora digo, y realmente estamos muy preocupados y no sabemos realmente qué alcance puede tener esto, pero no es nada bueno, ni para los catalanes, ni para los catalanes no nacidos en Cataluña o en España, ni para el conjunto de una sociedad que es diversa, que es rica, que es cultural. Es que aquí tú vas a un edificio en una escalera y hay todas las parejas homogéneas. No sé por qué pretenden luchar contra la realidad social. No sé qué sentido tiene esto, pero realmente es muy preocupante. Quisiera saber, Sandra, si los niños en los colegios e institutos son discriminados por hacer uso del idioma español, porque conviene matizarlo, el idioma que se utiliza en el comercio, en las calles, entre los en las reuniones de los amigos es precisamente el español, es decir, la realidad es el español en la comunicación de los latinoamericanos con los catalanes. Pero ahora viene la política a imponer el catalán. ¿Cuál es la situación que se presenta en la parte educativa, Sandra? Bueno, aquí ellos lo niegan rotundamente, pero yo sí que puedo decirte que escolaricé un niño desde P3 hasta 24 años ya tiene, y nosotros hemos vivido esta segregación con nuestro hijo desde el minuto uno. Está demostrado que aquí se pagaron fundaciones para perseguir a los niños en el colegio. De hecho, mi hijo tenía una columna en la que se iban detrás de no sé dónde para poder hablar en español, y los niños catalanes, pobrecitos, porque los niños no tienen ningún problema, se esforzaban para poder hablar con él y comunicarse. Esto ha pasado, pero te estoy diciendo, mi hijo tiene 24 años, esto ha pasado siempre. Luego se ha incrementado. Nosotros tenemos, no sé si sabes, la Sociedad Civil Catalana, que fue la asociación que sacó toda esta gente en el 2008 con las grandes manifestaciones en contra del independentismo, donde la España dormida y tal. Nosotros tenemos un observatorio de la lengua donde te invito a que revises todos los casos, no solo de los colegios ni de los parvularios, sino de las universidades, que yo participé activamente en esa asociación. Ahora mismo ya no estoy porque no se puede estar en todas partes, pero sí que es verdad que hay un observatorio muy interesante de todos los casos de gente que ha sido discriminada. De hecho, yo cuando fui, yo tenía una beca comedor por mi situación, pues evidentemente económica al principio de mi llegada, tenía una beca comedor, y cuando yo fui a decir que por favor, el niño me decía que no podía hablar porque no le dejaban hablar en castellano y tal, que qué pasaba dentro de mi ignorancia. En ese tiempo yo no sabía todos sus problemas políticos. A mí me han dicho claramente: acuérdate que tú tienes una beca comedor y lo mejor es que no manifiestes más esto y que os integréis, porque para ellos esto es integración. Y ya está. O si no, te quito la beca. Claramente me la han hecho a mí. O sea, yo soy carne de cañón y yo te puedo explicar todas las cosas que yo he vivido con ese respecto. O sea, que es falso el que lo niegue. El que lo niegue es falso. Existe esta persecución en los niños y en los colegios. De hecho, el informe PISA, ¿has visto el desastre del informe PISA? ¿Por qué? Porque los niños que no son catalanoparlantes se los llevan a una clase de todos los años, de 13, de 12, de 5, de 4 y de 3, con una profesora todo el día que aprendan catalán. Y cuando ellos van a presentar sus exámenes finales, no han aprendido absolutamente nada de ninguna otra materia. Ellos no estudian química, no estudian física, no existen matemática, no existen nada, porque están muchas horas intentando aprender el catalán. Ese es el fracaso del informe PISA, y eso es lo que está pasando en Cataluña. Me quedo perplejo con todo lo que nos estás contando, Sandra. Qué difícil es la vida para los inmigrantes en territorio catalán. Y lo peor de todo, lo más triste, es que esta situación se podría incrementar si finalmente Pedro Sánchez le transfiere las competencias de inmigración o extranjería a la Generalidad de Cataluña. ¿Cuál es el llamado que le haces entonces en nombre de la inmigración de habla hispana y la inmigración en general? Porque luego también vemos que asocian inmigración con delincuencia, que se presta para una estigmatización por parte de la sociedad. ¿Cuál es el llamado que le haces entonces al presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, desafortunadamente, si ese hombre pudiese escuchar lo que... De hecho, yo trabajé muy activamente y muy de brazo con Pedro Sánchez. Él conoce realmente. Yo le he explicado a él, face to face, nuestras intenciones. Él lo sabe, pero no le importa. Por eso el llamado no se lo voy a hacer a él, porque realmente a él no le importa. Él importa lo que le importa, que es mantenerse en el poder, mantener la Moncloa y terminar su mandato. Así que el llamado es más a las entidades y a las asociaciones y a todas esas personas que nos sentimos en nuestra casa. Cuando yo fui candidata a la alcaldía de Barcelona por primera vez, una mujer latinoamericana, tuve muchos insultos racistas y me decían que me fuera a mi casa, que mi catalán era de pena, etc., etc. Pues señores, yo les digo que no.

Estamos escuchando a Ever Vargas. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Es uno de sus grandes éxitos. Ya le he visto darle un beso después del adiós. Y me he estremecido. Este 5 de abril, recuerden, en la Sala Canal de Valencia se presenta Ever Vargas con todos sus éxitos. Esas canciones que interpretó con los Gigantes del Vallenato, luego en su trayectoria también como solista, todo su repertorio. Repito, Ever Vargas, el cantante de Los Enamorados. 5 de abril, recuerden, en Valencia, Sala Canal. Ever Vargas en concierto. Yo que nunca pensaba llorar, qué soledad al tenerla ante mí, que me da rabia mirarme otro amor, que se me ocurre llevármela lejos, donde ninguno nos va a separar, y no sé qué va a ser de mí. Saben, 5 de abril en Valencia, Ever Vargas en concierto, Sala Canal. Yo los vi contando estrellas y de besos viviendo, escuchando y diciendo palabras que a la luna los hace subir. El sabor de Colombia en Valencia, Patacón Tostao, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. De jueves a martes. De manera que hoy es un día perfecto para visitar Patacón Tostao. Para comer, para cenar. Y en cualquier momento está bien visitar Patacón Tostao con los amigos, con la familia. Patacón Tostao. Comenzando un nuevo año y como siempre lleno de mucho sabor. Más información en la web patacontostao.com, patacontostao.com. Lo que un día perdí, hoy tan solo he podido llorar de tristeza, de pena llorar. No es la más popular. Aquí está la más popular, Latinos FM. Bueno, a continuación vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes que nos traen los principales periódicos. Ya saben que ese es un apartado en el Café Mañanero. Vamos entonces con los titulares. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa. Hoy empezamos con el diario El País de España, destaca en portada. El documento PSOE-Junts no concreta las sesiones en inmigración. El texto solo anuncia una ley para la delegación de la gestión integral. Más titulares. La violencia en Israel y en el Mar Rojo encona el conflicto. Pasamos ahora también a los titulares que trae el diario El Mundo. España no debe temer por la entrada saudí en Telefónica, lo dice Faisal Ben Fadel, ministro de Economía de Arabia Saudí. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana, a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. La prensa latinoamericana la empezamos hoy con el diario El Mercurio de Chile. Familia de niña asesinada alude a una confusión de los autores y adolescente se inculpa del crimen. Es un crimen que conmociona al país. Refleja también la ola de violencia e inseguridad que está sufriendo Chile. Nuevo cambio de opinión. Gobierno afirma ahora que sí se pueden revocar las pensiones de gracia a condenados. Pasamos ahora a la prensa colombiana. El diario El Tiempo titula Los cuatro temas claves del Foro Económico Mundial. La agenda se centra en discutir soluciones sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y las guerras actuales. Asiste por Colombia el presidente Gustavo Petro. Seguimos repasando los titulares de la prensa latinoamericana. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. Atención, cómo viene hoy. El Expreso de Ecuador trae en portada. A Noboa le urge subir el IVA más allá de la guerra interna. El ministro de Finanzas advierte que no se toma medidas. Si no se toman medidas, perdón, se dejarán de pagar sueldos. La crisis de liquidez puede poner en riesgo la dolarización. Dejamos a la prensa de Ecuador y vamos ahora también a la prensa de Venezuela. Diario El Universal destaca hoy en portada. El presidente Maduro anunció aumento del bono de guerra económica a partir de el primero de febrero. Sí. En otros titulares, el presidente de la República felicitó el trabajo del fiscal general Tarek William Saad en su alocución al país en la Asamblea Nacional. Nada importante, sin duda alguna. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos ahora a la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en portada. Primera auditoría a equipos de la Junta Central Electoral reveló serias debilidades en ciberseguridad. Abinader, el presidente, dice que el turismo y las exportaciones de zona franca son bujías de la economía. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales, en distintas plataformas como X, nos encontramos con el nombre de el informativo de Telecinco, que forma parte de lo más comentado entre las tendencias, de igual forma que nombres como el hashtag de Hannah Montana por la participación de una de las cantantes de que forma parte de la última edición de Operación Triunfo durante la tarde de ayer. El nombre de Rafa Nadal también forma parte de lo más comentado, ya que el tenista se ha convertido en el embajador del tenis de Arabia Saudí, junto con Ana Mixukut, campeona del mundo del ajedrez, que se negó a la partida por parte de Arabia. Rafa Nadal será el nuevo embajador de la Federación de Tenis, tal como se anunció el día de ayer, mientras que distintos deportistas anuncian distintos allegados, al igual que nuevos contratos con respecto a

Lay's y Mango. Mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Julio Iglesias, debido a que se hizo viral que retuvieron al reconocido cantante español en el aeropuerto de Punta Cana por lo que llevaba en sus maletas. El cantante que llegó a República Dominicana, donde tiene establecida su residencia junto con las Bahamas, llegó con maletas con 42 kilos de comida como equipaje y fue retenido en el aeropuerto de Punta Cana debido a que tuvieron que plantearse detener y revisar qué era lo que llevaba por la costumbre que tiene el músico de viajar con vino y jamón español. De acuerdo con esto, las declaraciones era que era una cantidad de comida tan descomunal que tendría que haber sido considerado como una inmigración ilegal por parte del cantante para ingresar ese tipo de alimentos sin ningún tipo de permiso en la isla, por lo cual tuvo que pagar algún tipo de multa. A sus 80 años, el cantante vive residenciado entre las Bahamas y República Dominicana, donde tiene establecida su residencia junto a su mujer, Miranda Ringsburger, y algunos de sus hijos, y por los momentos ha sido uno de los momentos más emotivos, al igual que más cómicos, que se han viralizado en las redes sociales en los últimos meses al tener que realizarse este tipo de eventos con respecto al cantante. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente ha sido noticia los últimos días el hecho de que el cantante español quisiera ingresar a algunos productos procedentes precisamente de aquí de España. Jamón, parte de la dieta mediterránea. Bueno, y en República Dominicana se ha hecho todo un escándalo. Era que estaba contrabandeando. No, nada de eso, era alimento personal. Hay veces las autoridades quieren adquirir notoriedad cuando se trata de alguien famoso. Ser verde, que están siendo estrictos en el contrabando y cosas así por el estilo. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, concretamente de Brasil y Ecuador. Está estrenando, por cierto, la Mesa Gourmet. Tienes para elegir, sí, platos internacionales, autoservicio. Y algo que ya hace parte de la identidad de Restaurante Yacaré, el rodillo o churrasco brasileño. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Reservas e información en la página web restauranteyacaré.es. Es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva. Esto es Latino Deportes. El próximo 26 de marzo en el Estadio Metropolitano, es decir, donde juega el Atlético de Madrid, la Selección Colombia, la absoluta, jugará un partido de preparación ante Rumanía. Se ha confirmado, ya es oficial. 8:15 de la tarde, Colombia-Rumanía. El equipo que dirige Néstor Lorenzo, ese que viene haciendo una excelente campaña, que viene invicto, va a jugar doble fecha en el marco, bueno, doble compromiso en el marco de la fecha FIFA. Primero enfrentará a España en Inglaterra y tres días después jugará ante Rumanía o Rumania en Madrid. Desde ya, entonces, les estamos invitando a este plato futbolístico que luce fuerte. Se prevé una buena asistencia teniendo en cuenta la diáspora colombiana residente en España, empezando por Madrid, ¿no? Y también la colonia rumana. De manera que ambas aficiones estarán apoyando a sus respectivas selecciones. 26 de marzo, Estadio Metropolitano de Madrid, Colombia-Rumania. Partido amistoso o de preparación en el caso de Colombia para la Copa América, que recordemos se va a celebrar entre junio y julio en los Estados Unidos. Colombia aspira a hacer un buen papel y eso pasa por ganar la Copa América, llevarse el título, sería el segundo en su historia. Mientras que Rumania se prepara para asistir a la Eurocopa. Esa es la noticia que tenemos para compartir en el arranque de Latino Deportes. Ahora nos centramos en lo que han sido los premios de BEX, que han ido a parar una vez más a manos de Lionel Messi. Por cierto, no asistió a la gala. Quedó empatado en la votación con Haaland. Pero el premio fue a parar a manos de Messi, porque los capitanes habrían votado por el argentino. Y el voto de los capitanes tiene más valor que cualquier otro. En tercer lugar quedó Kylian Mbappé. Entre tanto, en el apartado femenino, la ganadora ha sido Bonmatí, la jugadora de la selección española de fútbol, Aitana Bonmatí. Redondea entonces de esta forma su palmarés. Premio de BEX. La FIFA ha elegido entonces a los mejores. El mejor entrenador, Pep Guardiola. Dos españoles entonces han obtenido el premio como mejores. Aitana Bonmatí, mejor jugadora, y mejor entrenador, Pep Guardiola. Decía Adolfo Jiménez del Río que se había quedado sin nada la colombiana Lina Caicedo, que juega en el Real Madrid femenino. Bueno, ella ha tenido un papel quizás notorio con la selección Colombia, pero en todo caso, Colombia no ha ganado nada. Es verdad que ha estado avanzando. Perdió la final en sub-17, sub-19. Luego en el Mundial avanzó hasta cuartos de final. Pero hasta ahí la cosa. Y Caicedo anotó dos goles. De buena factura, eso sí. En el Real Madrid, las cosas no es que le hayan ido muy bien. No quiero con esto pasar como aguafiestas ni nada por el estilo, sino que el hecho de estar ahí en la baraja de las tres mejores jugadoras del mundo ya me parece un reconocimiento importante, y sobre todo teniendo en cuenta que es una jugadora muy joven, tiene 18, 19 años, está precisamente para desarrollar todo el potencial, todo el talento que tiene, y está precisamente en un buen club como es el Real Madrid. Y conviene decirlo, no es el club fuerte si lo comparamos con el masculino, ¿no? La rivalidad que hay con el Barça. El Barça en ese sentido, el Barça femenino es muchísimo más fuerte, es el campeón no solamente de la Liga, sino también de la Champions femenina. En todo caso, felicitaciones tanto para Aitana Bonmatí, campeona del mundo, como para Lina Caicedo. Más allá de estos premios, que lógicamente dejan muchos comentarios, porque hay quienes piensan que Messi no se merecía el premio, sobre todo teniendo en cuenta que su rival más importante, su contrincante, Cristiano Ronaldo, ha anotado más goles que él. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que Cristiano Ronaldo está en la liga, en una liga árabe, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que en este caso Leo Messi está en la liga de los Estados Unidos. No estamos menospreciando ninguna liga, pero para nadie es un secreto que son ligas menos competitivas que donde estaban anteriormente, la española o cualquier otra europea. Hay polémica con el reconocimiento de Leo Messi en esta ocasión. Quizás en otros tiempos no cabría la menor duda, pero ahora, lógicamente, para los gustos, los colores, se dice por ahí, y ahí están los jugadores también, para quien quiera seguir opinando si uno es mejor que otro. Estos galardones que siempre vienen rodeados de polémica. Vamos ahora a lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación. Y hoy a las 8 de la tarde arrancan los octavos de final de la Copa del Rey, y en donde el Getafe recibe al Sevilla, un Sevilla que realmente está obligado a pelear única y exclusivamente, aunque sea por esta Copa del Rey, ya que la liga parece ser que le está muy lejos por pelear por algo. El Athletic de Bilbao recibirá al Alavés a las 9 de la noche, y a las 10 de la noche, cerrando la jornada de hoy martes, el Tenerife recibe al Mallorca. Recordemos que el Tenerife es uno de los equipos de segunda división que está peleando esta Copa del Rey. Y ya para mañana miércoles, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibirá al Celta de Vigo, 8 de la tarde. Un Valencia que viene en crecimiento y que está demostrando su afición, que tiene plantilla para ganar durísimos partidos. El Osasuna recibe a la Real Sociedad, 9 de la noche. A las 9:30, el Girona, el líder de la Liga Española, recibe al Rayo Vallecano. Y ya para el jueves, y cerrando estos octavos de final, Unionistas de Salamanca, un equipo de tercera división, recibe al Fútbol Club Barcelona, 7:30 de la tarde. Y a las 9:30, el plato fuerte, otro derbi madrileño, otro derbi que dará la vuelta al mundo, ya que el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid, vigente campeón de la Supercopa Española. Gracias, Adolfo Jiménez. Estamos a nombre del restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía internacional. Autoservicio. Platos internacionales. Y no puede faltar el delicioso rodillo o churrasco brasileño. Restaurante Yacaré dispone también de platos a la carta. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador en Valencia. Recuerden, calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Continuamos dando cuenta de la actualidad deportiva. A ver, Adolfo Jiménez del Río, hablemos acerca también sobre el Open de Australia. Sí. El Open de Australia, y posteriormente volveremos a hablar de fútbol, porque hay mucho que contarles. Está también en acción el mercado de traspasos. Y en la rama femenina del Open de Australia hay que destacar la victoria de la española Paula Badosa, que cómodamente venció a la estadounidense Townsend 1-6, 3-6. Excelente presentación de Paula Badosa, que recordemos que venía de perder del torneo de Adelaida. Podía estar guardando fuerzas para este Open de Australia. Y hoy tendremos también interesantes encuentros por la parte femenina, ya que se espera ver a una de las grandes, de las más grandes del tenis mundial, la alemana Kerber, que se enfrenta al estadounidense Collins. Asimismo, la número uno del mundo, Swiatek, que se enfrenta al estadounidense Kenin. Gracias, Adolfo. Pero antes, también, cómo no, la información del apartado femenino del Open de Australia. El apartado masculino, acabamos de escuchar la información del apartado femenino, ¿no? Open de Australia. Las damas primeros, diría Adolfo. Y continúa el Open de Australia con interesantes encuentros. Entre ellos podemos destacar el del canadiense Alicine, que venció al suizo Dominic Thiem 6-3-7-5, 6-7-5-7-6-3. Impresionante encuentro en el que lo dieron absolutamente todo. Otro de los partidos interesantes del día de ayer fue el de Hurkacz, el polaco, que venció al australiano Omar Hasicka 6-7-4-6-2-6. Más cómodo estuvo Hurkacz que Alesime. Otro partido interesante de la jornada de ayer, la que protagonizó el argentino Tomás Martín Echeverri, próximo contrincante de Novak Djokovic, ya que venció de manera cómoda al británico Andrei Murray 4-6-2-6-2-6. Un Murray que venía a recuperarse de tantas lesiones y que parecía que tenía intenciones de hacer un gran espectáculo, pero quizás su físico ya no da para mucho más, sino lo que pudo mostrar en el día de ayer. El que hizo un partidazo, aunque perdió, fue el chileno Alejandro Tavilo frente al estadounidense Alexander Kovache 7-6-6-7-6-1-1-6-3-6. Y Kachanov, el ruso, que sigue demostrando que quiere pelear también este título, venciendo al alemán Daniel Altmaier. Y todos los ojos están puestos en el día de hoy, porque se espera el debut nada menos que del número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, que está programado más o menos para que se realice este partido a las 10 y 15 de la mañana. Recordemos que se enfrenta al francés Robert Gasquet y se espera ver un tremendo duelo. Y el duelo entre los alemanes es Zverev y Duper, 9 de la mañana. Pero otro partido bastante interesante que se protagonizará en el día de hoy será el de Cameron Norris frente a el peruano Varillas. Seguimos en Latino Deportes con el mercado de fichajes. El diario L'Équipe, periódico francés, considera que en el Real Madrid se estima que Kylian Mbappé está más cerca de marcharse del Paris Saint-Germain y que su decisión podría llegar entre febrero y marzo en torno a los octavos de final de la Liga de Campeones. En el Real Madrid se sigue hablando de la posible llegada de Mbappé. Repito, el equipo informa que el Madrid le mete prisa a Mbappé, tendría la oferta y le pediría garantías escritas si la acepta. Los dirigentes del Real Madrid habrían indicado a Mbappé y a su entorno que les gustaría que se resolviera rápidamente su decisión. Lo recoge hoy el diario Marca. Esto en el mercado de fichajes que tenemos para destacar. Y del ámbito latinoamericano también se habla de fichajes. Arturo Vidal, de hecho, Adolfo Jiménez del Río está pendiente de la posible llegada de Arturo Vidal. Bueno, del destino de Arturo Vidal. En Cali le están esperando, pero creo que en Argentina también. Y en Chile. Cuando se estaba ya dando por hecho la contratación del futbolista chileno Arturo Vidal para la América de Cali, salieron en el día de ayer a relucir otros rumores. Y es que parece ser que Arturo Vidal ha estado también en negociaciones con el Olimpia de Paraguay y podría avanzar en estas negociaciones, ya que el rey Arturo le ha pedido 1.7 millones de dólares a este equipo. Y es que recordemos que el equipo escarlata del Valle del Cauca le rondarían los 2 millones de dólares anuales, hecho que indica que incluso contando con más dinero ofrecido por el América de Cali, Arturo Vidal podría estar más cerca del fútbol paraguayo. ¿Por qué el hecho de cambiar de idea sabiendo que ya tenía prácticamente todo consolidado con el América de Cali? La realidad de Arturo Vidal es que veo precisamente el diario La Tercera de Chile, que hoy va a decidir el Rey Arturo, incluso pone hora, a las 2:30 de la tarde, hora chilena, estaría decidiendo el... Sí, Arturo Vidal pone un ultimátum a Colo Colo, entonces perfectamente podría ir a Colo Colo, el Rey apura a blanco y negro, en medio del fuerte interés de Boca Juniors y América de Cali. Entonces, no solamente hay interés por Arturo Vidal en Colombia, sino también en el propio Chile, en Argentina, y lo que estaba diciendo Adolfo, en Paraguay. Dice el diario que el Colo Colo, que es uno de los equipos más importantes del país, está viviendo horas claves. El equipo Albo está realizando la pretemporada en Uruguay al mando del nuevo técnico Jorge Almirón. Recordemos que incluso estuvo por acá por territorio español llevando las riendas del Elche. Sin embargo, en ese contingente que se alista con el objetivo fundamental de superar a Godoy Cruz e instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, una meta que además de lo deportivo le garantizará la estabilidad económica al club. No hay caras nuevas. Extrañamente, para muchos, el cacique no ha concretado incorporaciones, lo que en principio genera sorpresa entre sus hinchas. Esto da pie a que se gestione con mayor interés la contratación de Arturo Vidal, el regreso de Arturo Vidal al fútbol de su país, al fútbol chileno. ¿Tiene tantas novias Arturo Vidal? ¿Con quién se quedará? ¿Con Chile? ¿Con Colombia? Es decir, ¿con el Colo-Colo? ¿Con el América? ¿Con Boca Juniors? ¿O irá a Paraguay? Amanecerá y veremos. Parte final de Latino Deportes, mañana más. Gracias por seguirnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. VR Company. ¿Quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Somos tu equipo de expertos en marketing digital, listos para hacer brillar tu negocio. Desde impactantes fotos y videos de alta calidad hasta estrategias publicitarias efectivas. Tenemos todo para impulsar tu marca. Con nuestro estudio equipado con cámaras de 6K, micrófonos de primera y una iluminación que resalta lo mejor de tu marca. Cada detalle cuenta. Llama ahora al 611-6831-04 y descubre cómo podemos personalizar estrategias para tu restaurante, cafetería, tienda de ropa, zapatería o incluso en el negocio inmobiliario o legal. Beard Company al 611-6831-04. Tu éxito comienza aquí. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único con el amarre eterno de amor blanco.